unas palmas saltando, saltando. El que no salta esta noche es un amargado. Salta Chile con el grito de las mujeres. Para la gente del Conce con mucha cariño, arriba. Para la gente de Tomé, coronel. Palmas, un amargado esta noche. La banda azul. Y con el grito de las mujeres.